El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Aquí te saludamos Luis Pablo, Néstor y Gabriela. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, con algo de nervios, te seremos sinceros, este último día antes de la veda. De hecho, la próxima charla que tengamos al aire ya va a ser con nuevo presidente de la Argentina, ¿no? Sí, bueno. Así que hay que decir hoy todo lo que tengamos para decir. De hecho, yo quería empezar preguntándote por la bebida o la consulta que te haría hoy Pablo Caruso en relación a qué tomás en el barcito. Me imagino que es algo fuerte, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí, hoy voy a tomar un coñac, que, no, un ron. Es casi parecido, pero uno se toma con copa caliente y el otro no. Iría por un ron para empezar a calentar el larguero, porque, bueno, confío que vamos a ir al triunfo y el domingo a la noche vamos a triunfar. Y hoy se publicó una nota mía en un diario amigo. Sí, señor. Que dice, ahora a triunfar. Francamente creo que si bien mañana hay veda, muchos de nosotros, muchos de los que nos escuchan, se sienten militantes políticos, militantes sociales o de la cultura. Y yo creo que, bueno, tenemos jueves, viernes, sábado y domingo para hablar con todas nuestras relaciones, ¿no? Sí, sabés que me detuve, vi la nota y me detuve en el título que elegiste, por supuesto, la leí, pero me detuve particularmente en el título porque es un título que me parece que dice muchísimas cosas, ¿no? Porque es ahora a triunfar. Es como, bueno, hasta acá con los debates, con las disquisiciones, ahora hay que ganar la elección el domingo y en todo caso después vemos. Es por lo menos mi interpretación, a lo mejor la tuya iba por otro lado. No, va por ahí, pero además porque siento, intuyo, porque no tengo ninguna certeza ni nada, que estamos en un momento donde hay un crecimiento de la propuesta Massa-Rossi, creo que hay una fortaleza que crece subjetivamente, creo, por lo que hablo con tanta gente, que hay ciudadanos, ciudadanas que dudaban y que, bueno, no tienen una clara identidad política, se van inclinando por nuestra fórmula. Por lo tanto, bueno, tenemos que dar el impulso final. En realidad, yo diría que hace ya unos cuantos días que estamos en el impulso final. La nota mía se publica hoy, pero yo diría que tendría que haber sido un título para desde, qué sé yo, desde el sábado, suponete, ¿no? Uh-huh. Creo que es lo oportuno ahora, ir con gran fuerza, con gran optimismo hacia el triunfo, y eso no es un enunciado, hay que hacerlo como lo hacen los militantes. Claro. Con todo lo que se puede, lo que cada uno tenga a mano para tratar de convencer y de divulgar lo nuestro, ¿no? Juan Carlos, Néstor te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Hoy leía una nota en un diario en la cual se blanqueaba con datos precisos el apoyo del grupo Techint a Milei. Y pensaba lo siguiente, ¿no? Si uno piensa en la figura de Sergio Massa, no este Sergio Massa candidato, o este también, pero hace un tiempito a esta parte, siempre Massa fue un dirigente político que uno podía identificar con algunos sectores del establishment, más allá que él, siendo un hombre del peronismo, entiende lo que es la distribución del ingreso, el mercado interno, el desarrollo nacional. Y pensaba en esto de Techint, pensaba en lo que está jugando Clarín y el grupo La Nación, y digo, me pregunto por qué esa parte del establishment, que es el establishment, apoya a un tipo como Milei. Y no a Massa. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué reflexión te merece una mirada de esa naturaleza? Sí, yo también lo vengo pensando. Te quiero decir con toda franqueza que no me toma de sorpresa, porque una cantidad importante de este establishment, fundamentalmente empresarial, tiene una actitud de carácter ideológica, una actitud de poder que va más allá de la coyuntura. Vos fíjate que muchos de estos que o se manifiestan a favor de Milei, como este caso que se conoció hoy, o silencian, como es el caso de la UIA, pero se inclinan por Milei, no todos, pero una gran mayoría. Yo creo que, vos fíjate que durante el macrismo muchos de ellos perdieron guita, y cuando su norte principal es la plata y fundamentalmente potenciar sus ganancias, siempre esa es su esencia, y sin embargo apoyaban a Macri, y ahora, a pesar de que desconfían plenamente de este personaje peligroso, yo diría, en fin, calificativos se pueden poner muchos, pero poniéndome en un gran empresario imprevisto y con planteos, yo diría, estratégicos, económicos, que son absolutamente impracticables o que van a llevar a una situación de conflictividad política enorme, sin embargo, como vos decís, se inclinan por él. Yo creo que es una actitud esencialmente ideológica, no económica, eso quiero significar, que no quieren que gane el populismo, la izquierda, los comunistas, en fin, todo esa melange que ellos, en la que ellos caracterizan los gobiernos democráticos y populares, lo hacen por un prejuicio ideológico, lo hacen porque le temen a los gobiernos populares, porque pueden ser empujados o presionados por el pueblo, por la ciudadanía, o por lo que ellos dirían la plebe. Entonces, me da la impresión que la explicación hay que buscarla en una definición ideológica muy, pero muy definida y prejuiciosa. Juan Carlos, el domingo, más allá de que gane quien gane, esperamos por supuesto que gane Sergio Massa, pero independientemente de eso, se ha formado en nuestro país un sector de ultraderecha bastante, o eso pareciera, ¿no? Bastante consolidado, que lo puede encabezar ahora, a partir de ahora, Javier Milei o el mismo Mauricio Macri o hasta Victoria Villarruel, te diría. Es un fenómeno que, salvo, bueno, cuando hablamos de la dictadura o de episodios así de nuestra historia, no se había dado de esta forma hasta ahora, ¿no? No, si vos excluís la dictadura, sí hay antecedentes históricos, ¿no? La Liga Patriótica, que eran jóvenes oligarcas en la década del 20, que salían a matar obreros, que hacían una suerte de pogroms contra los judíos. Eso existió, también existieron la triple A durante el loperreguismo, antes de la dictadura, que salían a matar masivamente, ¿no? De cualquier manera, como uno lo ve lejano todo eso, y efectivamente en lo que sería la historia reciente es lejano, lo que vos señalás es importantísimo advertirlo, porque aunque los derrotemos, claro, no hay duda que avanzaron sobre una parte muy importante de la sociedad, que y con un componente de odio y violencia hacia una franja de esa parte, no por supuesto a todos ni tampoco a la mayoría, pero es un rasgo de época de la derecha ultraderechizada que ocurre en Europa y ocurre en América Latina, no solamente es un tema argentino, pero es un grave peligro que está instalado en la sociedad y que, bueno, creo que si triunfamos, un gobierno popular y democrático, si realiza un buen gobierno, seguramente defendiendo los postulados democráticos y con una política de distribución del ingreso muy determinada, se podrá ir desarmando ese rasgo peligrosísimo de odio y de violencia. Sí, ¿no? Que mientras te escuchaba pensaba, bueno, hay algunos elementos en común, por supuesto no es la misma violencia de los episodios que vos relataste, ¿no? Ni la Triple A ni la Liga Patriótica, pero en estas horas, sobre todo en estas horas, pero viene ocurriendo hace ya varios días, se van sumando distintas amenazas a dirigentes políticos, a gente de la cultura que lo único que hizo fue expresar públicamente su intención de voto. Reapareció el Falcón Verde como parte de esas amenazas, ¿no? Sí, hay ahí todo un, caldo de cultivo ahí que está presente. No, y lo peor, francamente creo que lo peor, lo más grave, más allá de los episodios que vos relatás, que son horribles, lo peor es el símbolo y la ideología de la candidata vicepresidenta. Uh-huh. Creo que eso es el huevo de la serpiente más grave. Creo que ese más que el huevo de la serpiente, esta mujer rompió la cáscara del huevo y asoma la cabeza de la serpiente hacia afuera, sí. ¿No? Porque reivindica con determinación, reivindica a la dictadura, a los genocidas, a los asesinos, a la tortura. Quiere derribar los símbolos de memoria, verdad y justicia conquistados a lo largo de 40 años. Así que efectivamente hay un tema grave y peligroso que habrá que enfrentar convenciendo, bueno, a la ciudadanía, al pueblo, y retomando, bueno, toda una reserva democrática enorme que... Uh-huh. Bueno, logramos también que hayan estos 40 años de democracia. Juan Carlos, gracias como siempre y bueno, ahora a triunfar. Ahora a triunfar, nos vemos el domingo a la noche por Chacarita. Claro que sí, abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio en el Cafecito Político.